Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Hoy me vais a permitir que inicie esta editorial leyendo las primeras palabras que uno se encuentra al abrir las páginas del libro que hoy vamos a hablar y que dicen así. Advertencia. Este libro puede cambiarte la vida o la forma en la que percibes la realidad. Si eres una persona abierta, sensible y emocional, la lectura de este libro puede ocasionar una especie de efecto mariposa que conlleve cambios importantes en tu vida o en la percepción de la realidad que te circunda. Y termina la frase de esta forma lapidaria: si no estás preparado, no sigas leyendo. Así empieza Josep Guijarro, nuestro invitado de hoy, buen amigo de este programa y maquinista esta semana de este tren de lo insólito, su nuevo trabajo en el que nos habla de cómo el universo conspira a nuestro favor o en nuestra contra con sus coincidencias imposibles. ¡Comenzamos! La indeterminación, el azar y la suerte podrían ser elementos de una fuerza mayor, insondable e incomprensible para nuestra mente mortal, y que se manifiesta en forma de coincidencias. ¿Nunca tuviste la sensación de que unos dedos invisibles manejan tu destino como si fueras una marioneta? ¿Cuántas veces has pensado en alguien y acto seguido te ha llamado o aparece por la puerta? ¿Sabías que hay rachas de suerte y de mala suerte? ¿Podemos fabricar nuestro destino? ¿Qué significan las coincidencias? Hoy conoceremos algunas historias que el destino dibujó para sus protagonistas y conoceremos las últimas teorías científicas que tratan de explicar el intrigante fenómeno de las coincidencias imposibles. Amigos, muy buenas y coincidentes noches, amigos, porque hoy estamos aquí en un programa para mí muy especial, porque le tengo mucho aprecio al invitado que tengo aquí a mi lado, como es Josep Guijarro. ¿Me vais a permitir que lo presente primero, Josep? Pues muchas gracias. Es para mí un placer no solamente compartir contigo, sino con este increíble elenco de amigos estas horas de radio. Yo te agradezco el libro que nos vas a presentar hoy, porque me pensaba que iba a ser un recopilatorio de historias, propiamente dicho. Lo es, evidentemente que hay muchas historias, pero ya te lo he dicho fuera de micrófono. Hablas de algo que a mí me apasiona, como es la física cuántica. Me apasiona como aficionado, no tengo ni idea. Y leídos los primeros capítulos del libro, he de decir que me has dejado con el cerebro roto, por decirlo así, porque me vas llevando de un sitio para otro y al final nos queda la duda. Eso pues mira, es la coincidencia más difícil, la duda. Agradezco que me hagas este comentario porque obviamente yo había leído muchos libros de coincidencias y muchos otros que he tenido que leer en muchas lenguas para documentar el libro. Y no quería que el trabajo se limitara a ser una sucesión concatenada o relacionada más o menos de casos que sí, no dejan de hacer wow, wow, wow, sorpresa, pero no te llevan a ninguna conclusión. Y lo que he querido es reunir en poco más de 240 páginas todas las teorías, o buena parte de ellas, que tienden a dar una explicación a este fenómeno. Y naturalmente hay que hablar del universo, hay que hablar de la psicología, hay que hablar de la física, hay que hablar de un montón de conceptos, incluso la parapsicología, que de algún modo tienen alguna pequeña clave que nos va a llevar a la solución del enigma. Para terminar en una propuesta que he denominado patafísica, un palabro que luego si queréis podemos entrar a discutir, es la ciencia de lo imposible, que de algún modo viene a dar un nuevo planteamiento a este fenómeno para decir que las piezas del puzzle están ya encima de la mesa. Y que muy probablemente lo que ahora proceda es empezar a colocarlas para ver qué es lo que nos sale. Pero indiscutiblemente estamos en un momento clave, yo creo que de la historia de la humanidad, en muchos aspectos, también lo es en el aspecto de la trascendencia, del cambio de paradigma, de la física y naturalmente de la psicología humanas. Pues ya se ha presentado Josep Guijarro, como siempre, con esa sabiduría que nos otorga. Y ahora también vamos a presentar Martín Mead. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Coincidentes noches. Coincidentes. Yo creo que no es una coincidencia, es ni una casualidad de que Josep esté esta tarde con nosotros. Al contrario. Bueno, eso, coincidencias, casualidades, serendipias, el azar. ¿Cuántas veces hemos pensado aquello, se ha muerto por un centímetro o se ha salvado por un centímetro, ¿no? Como dice bien Josep en su libro, ¿no? Hay unos hilos invisibles que nos manejan a su antojo. La verdad es que, y bueno, me ha sorprendido muchísimo que lo vas a explicar, que las bases de la ciencia se cimentan sobre descubrimientos fortuitos que hemos podido leer en tu libro. Es algo maravilloso, es un libro que engancha y desde aquí también te felicito por el buen trabajo que has hecho. Pues muchísimas gracias. Aprovecho para contar, yo creo que todos somos investigadores, hemos salido al campo o a la montaña o a la ciudad en busca de testimonios, en busca de información, hemos acudido a bibliotecas y seguro que os habrá pasado igual que a mí, que de la forma más inexplicable posible, andas buscando una cosa y repentinamente aparece ahí delante de tus ojos y no sabes muy bien por qué. Hace unos días estaba en el programa de Josep Cuní y estaba entrevistando precisamente al director y actor, el señor Abel Folk, que está ahora en el Teatro Romea, precisamente estrenando una obra, y contaba que el libreto, que el libro que cimenta esa obra había acudido a él prácticamente sin buscarlo y que aquello había, bueno, pues facilitado que la obra fuera hoy día una realidad. Bueno, pues esto ha ocurrido, le ocurrió a Anthony Hopkins cuando estaba a punto de estrenar también la adaptación de una novela y la encontró por casualidad después de haber pateado todas las librerías que estaban en su barrio de Nueva York. La encontró por casualidad tirada en un asiento del metro mientras él lo esperaba. Para su sorpresa, además, el libro llevaba las anotaciones al margen hechas por un amigo del autor, con lo cual dices, qué casualidad, el libro parece haber acudido a ti cuando más lo necesitaba. Y esto es lo que, como indicabas, da la sensación de que hay un plan, que hay una premeditación, que hay unos hilos invisibles que, si procede, te van llevando a la terminación de una determinada causa. Y eso, desde mi punto de vista, es muy inquietante, porque significa que el destino existe. Y con nosotros también, como cada semana, nuestro alquimista favorito, Luis Silva. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Y buenas noches, ¿no? Amigos, ¿no? Y amigo Josep, ¿no? Todavía no he leído tu libro, estoy ansioso por leerlo y espero que llegue el fin de semana y me lo como. ¿Casualidades o causalidades, no? No sé, hablabas de libros, ¿no? El que se encuentra en el metro, ese libro en el asiento, ¿no? A mí a los 13 años me llamó un libro en un área de servicio y puedo asegurar que fue el libro el que me llamó a mí, no yo al libro, ¿no? Y le dije a mis padres que me lo compraran con 13 años. Era un libro de alquimia y no tenía ni puñetera idea ni entendía la mitad. Y sin embargo fue una parte del futuro, ¿no? ¿O qué tiene que ver un entierro con un programa de radio y con dar conferencias, no? Ya sabes que te estoy siempre muy agradecido, Josep. La historia no sé si la conoces desde el principio, pero fui un día a un entierro. Allí estaba mi cuñada y un amigo de mi cuñada. Y mi cuñada le dice a ese amigo, a su amigo, dice, oye, mi cuñado resulta que ha hecho un libro y tal. Y ese amigo dice, ah, pues yo conozco a Josep Guijarro. Ah, pues dame un libro que se lo daré. Vale, le di dos libros, uno para él y uno para ti. Y al cabo de una semana, o sea, muy rápido, Josep me llamó, ¿no?, para su programa Enigmas y Misterios. Y tú sabes que las coincidencias no acabaron aquí, porque después pasaron otras cosas que me llevaron a dar conferencias. Y el inicio, el germen de todo, fue un entierro. Luego una serie de casualidades, no, de causalidades, porque yo soy muy, muy de filosofía hermética, ¿no? Y me he apuntado aquí una cita que has dejado en el libro que me gusta muchísimo, ¿no? Porque era también de un alquimista, ¿no? Y bueno, la verdad es que esas casualidades son tan impresionantes y estoy seguro que en tu libro también reflejas esa posibilidad de manejar de alguna manera el poder que podemos tener, si sabemos hacerlo, de manejar causalidades, perdón. Fíjate que has puesto el dedo en la llaga, como no podía corresponder a cualquier otra persona que no fuera alguien que está en el camino de, digamos, lo oculto. ¿Casualidad o causalidad? Y es muy curioso, porque hasta la década de los años 20, la ciencia entendía que el universo era predecible y ordenado, que toda causa obedecía a un... que todo efecto obedecía a una causa, perdón. En consecuencia, todo era una cuestión de probabilística, no iba más allá de lo probable. El azar, la indeterminación, no existía dentro de ese concepto einsteiniano del universo. Pero a partir de los años 20, eclosiona la física cuántica. Y los científicos teóricos hasta entonces, ahora ya se han demostrado a nivel práctico muchas de esas teorías, iniciaron un fuerte debate entre el que Dios juega los dados y el que Dios no juega los dados, ¿eh? Y ese debate yo creo que cambia nuestro paradigma actual en la forma de ver la realidad y de entender también el fenómeno de las coincidencias. En la medida en la que, en efecto, según los físicos cuánticos, en el momento en el que se produjo esa gran explosión, en el que según la Biblia se hizo la luz, toda la materia del universo estaba condensada en un único punto. Por lo tanto, todos tenemos una conexión con ese polvo de estrellas. De nuevo a las citas, somos polvo de estrellas. Y esas conexiones no se han terminado de romper, siguen estirándose, ¿eh? Y cada día un poquito más, hasta que de nuevo se produzca el Big Crunch, la implosión del universo. Y por lo tanto, cada vez que nosotros buscamos ese enlace, en el caso de tu libro, tu cuñado que conoce, pues resulta que hay 6 grados, hasta 6 pasos para llegar a la persona que tú quieres. ¿Casualidad o causalidad? Parece que hay una causa. Una causa que todavía se nos antoja como insondable, como misteriosa, pero que seguramente dentro de unos años vamos a entender como parte de un proceso. Y en la misma medida en la que podamos entender ese proceso, vamos a poder alterar nuestra realidad. Ergo, películas como Matrix, como Fringe, como todos estos conceptos que se nos antojan casi de ciencia ficción, bueno, de ciencia ficción hoy día, van a poder tener una consecuencia en nuestra vida real y probablemente explique muchos de los ignotos fenómenos que nos rodean. Hoy batimos el récord de la intro más larga, seguro. Mario Ortega, buenas noches. Muy buenas noches. Coincidencia que estés aquí ahora, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, todos coincidimos, ¿no?, en el mismo punto. Exactamente. Pues nada, es un placer tener a Josep aquí, hace ya muchos años que conozco. Ante todo, antes que nada, felicitarle por este libro. Es un compendio, bueno, de relatos, de todo. Y bueno, como él dice, ¿no?, de posibles explicaciones, ¿no?, lógicas a todo lo que puede acontecernos, ¿no? Desde la física cuántica, desde, podríamos hablar, aquí entraríamos en juego los campos de intención, ¿no?, todo lo que sería la, o sea, la metafísica, ¿no?, el poder que tenemos de la ley de la atracción, ¿no?, de que parece que las cosas también las atraemos por... perdón, porque pensamos en ellas y demás, ¿no? Pues así, hablando de coincidencias, pues, yo cuando empecé en el misterio hace muchísimos años, empecé pues de forma aislada, digamos, ¿no? Pues el típico que va investigando y va haciendo cosillas y va leyendo, pero no tiene contacto con el exterior, digamos. Fue a raíz de Enigmas y Misteris hace muchos años, y en una charla que dio Josep Guijarro, si mal no recuerdo, fue el 2003 o 2004, en Esotérica, en esa feria alternativa que había en la Estación del Norte, que aparte de celebrar el Magic, o sea, cada seis meses se celebraba una. Esa feria ya desapareció, no sé si fue por el 2005, y aquella vez coincidimos y estaba buscando información sobre el CEI, sobre el fenómeno OVNI y demás. Contacté con Josep, estuve hablando con él, amablemente pues me dio datos y tal, y ahí contacté también con amigos del programa, como son José Antonio Roldán y Marisol. Y fue a partir de aquellas cenas del Supas de Germanó que celebraban en Enigmas y Misteris, que me fui adentrando, fui contactando con gente, me fui metiendo más en el meollo, empecé a realizar investigación de campo, y bueno, todo esto es lo que poco a poco pues me ha ido llevando pues hasta aquí, hasta donde estoy ahora. Yo sé que a alguien le apasiona también mucho este tema de las coincidencias, y es al historiador Cristóbal Martínez. Hola, buenas noches. La casualidad no existe, ni las coincidencias, ni las serendipias, ni nada, ¿no? Pues mira, fíjate, y es verdad que me apasiona este tema. La verdad es que llevamos 2 años, ¿no?, bueno, aquí metidos un poquito buscando esas coincidencias, ¿no?, que nos atrapan. Y justamente Josep saca este libro. Claro. Y más allá, porque claro, como historiador pues siempre te fijas en las coincidencias, tipo con Lincoln y Kennedy, ¿no? Esas coincidencias tan, tan apasionantes que seguramente Josep nos explicará hoy, esta noche, ¿no? Pero yo creo que cuando más te refieres a ello, cuando más lo vives, es cuando las sientes, las padeces, esas coincidencias, ¿no? Claro, es la misma razón la que te dice, tantas coincidencias no puede ser posible. No pueden ser por casualidad, ¿no? Digo que no pueden ser por casualidad. Y además, fíjate, en tu campo, en el de la historia, como en el de la arqueología, que por cierto, no he citado casos, y no porque no los haya, sino porque hay para una segunda parte con toda probabilidad, porque recordarás el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto, por casualidad. El alfabeto de Glossel, porque mete una vaca, un pie en un agujero, por casualidad. El descubrimiento del hombre de Orce, por casualidad. Es decir, hay tantísimas casualidades que cuando uno ve la probabilidad de que, digamos, tantas casualidades se den, parecen estar ordenadas para que se avance en una determinada línea, ¿no? Sí, Josep, pero es que fíjate también que actualmente hay en el cine una película que es Interestelar, que tiene muchísimo que ver con tu libro, ¿no? ¿Casualidad? Yo no la he visto, me lo han dicho hoy, precisamente, que tengo que ir a ver la película porque tiene mucho que ver. Así que no me la destripes. No vamos a decir nada, tranquilo, Josep, pero es que tiene muchísimo que ver. Porque yo el miércoles estaba viendo esta película, el viernes en tu exposición, ¿no? Y está el fin de semana leyendo el libro. Y es todo como, no sé, un conjunto de casualidades que es difícil de entender y difícil de explicar desde la razón. Después de esta larga intro, pero que con Josep siempre nos pasa lo mismo, ¿eh? Josep es lo que tiene que haya estado tantísimos años en la radio. Y también saludamos a Ana Torralba, que está a los mandos de este sonido, y le pedimos, si puede ser, que nos ponga esa voz de las tinieblas, que yo creo que ya todo el mundo conoce a Josep Guijarro, pero que nos diga un poco quién se esconde detrás de la persona de Josep Guijarro. Josep Guijarro es reportero de prensa, radio y televisión, además de autor de varios libros, entre los que cabe destacar Infiltrados, seres de otras dimensiones entre nosotros. El tesoro oculto de los templarios, o Rex Mundi. Es documentalista de la serie Extraterrestres, dedicada al fenómeno OVNI en España y Portugal, desde la antigüedad hasta nuestros días, y que se emite en el canal de Historia. Referente del mundo del misterio, Josep ha colaborado en las revistas más importantes del sector, como Más Allá y Karma 7, por citar algunas de ellas. También ha sido una de las voces de La Rosa de los Vientos con su sección Los 32 Rumbos, en Onda Cero, y colaborador en Espacio en Blanco, de Radio Nacional de España. Además de director del programa Enigmas y Misteris, en Radio 4, por más de una década. Y hoy está aquí con nosotros para presentarnos su nuevo trabajo, en el que se pregunta si el universo conspira a tu favor o en tu contra, con las coincidencias imposibles. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Escuchando imágenes. Y ahora sí que nos adentramos en el mundo de las coincidencias, más todavía de lo que hemos empezado. Y yo creo que primero con estas músicas que son clásicas del mundo del misterio. Josep, eres un clásico del misterio, no antiguo, no, ni veterano, ni viejo, ni mucho menos, pero un clásico. Y yo creo que las músicas tenían que ser estas, clásicas de también de este tipo de mundillo. Y coincidencias imposibles, hemos estado hablando de él desde que hemos empezado, pero ¿qué es coincidencias imposibles? ¿Qué es este libro? ¿Qué se va a encontrar la gente en él? Bueno, la gente se va a encontrar las páginas mentales del señor Guijarro en torno a un misterio que atenaza al mundo desde que tenemos conciencia de ser hombres. Y no es una cuestión baladí, porque todas las religiones, desde el cristianismo al budismo, pasando por el hinduismo o el islam, se han preguntado si nuestro papel en la Tierra obedece a un plan maestro, hemos sido colocados aquí o no, y si las cosas que nos suceden tienen alguna razón de ser, si somos buenos vamos al paraíso o nos vamos al infierno. Esas cosas, si no estamos predestinados a volver a repetir curso y reencarnar de nuevo, que dirían los budistas, todas esas cosas vienen a explicar de algún modo fenómenos que se han ido produciendo a lo largo de los siglos, de los milenios, y que indiscutiblemente tienen como común denominador el azar. Y es muy curioso porque, digamos, el lenguaje ya las ha interiorizado, las ha hecho suyas. Todos hemos utilizado alguna vez la expresión el mundo es un pañuelo, o no hay dos sin tres, o hablando del rey de Roma, que hacen alusión y se circunscriben a fenómenos de coincidencia, ¿no? Lo cual a mí me llevó a pensar si todo esto no está en el ADN del ser humano, en el núcleo mismo de la existencia, en la misma medida en la que si tú analizas pormenorizadamente la evolución de nuestro planeta, te das cuenta de que para que una célula, un protozoo, un organismo unicelular se creara hace millones de años en la Tierra, pues era necesario que se produjeran en un mismo sitio y simultáneamente pues un montón de reacciones químicas que han sido calculadas como 10 elevado a 2000. Tal número es de tal enjundia, no podemos concebirlo mentalmente, que destroza cualquier probabilidad de azar, como el hecho de que la Tierra sea el tercer planeta de un sistema solar donde tenemos dos planetas gigantes que absorben los impactos que pueden poner en peligro precisamente la vida en la Tierra, porque su masa gravitacional les atrae. Como el hecho de que seamos 75% agua, un elemento que, por cierto, tiene sus características singulares, habida cuenta de que si tú tienes una barra de plomo y la tiras en una cubeta de plomo líquido, el plomo se va abajo, mientras que el agua, cuando está en estado sólido, que es lo que llamamos hielo, flota. Y eso permitió que del fondo de los mares emergiera la vida. El hecho de que la vida conquistara la Tierra y que hace 65 millones de años se produjera una de tantas extinciones masivas facultó la aparición de los mamíferos. Si no hubiera venido a chocar aquel meteorito, seguramente nosotros no estaríamos ahora poblando el planeta. Si además sumas el hecho de que al aparecer los mamíferos faculta la aparición del ser humano y que nosotros mismos somos el resultado victorioso de uno entre millones de espermatozoides que fecundó el óvulo de tu mamá, que el hecho de que hayas nacido aquí en España y no en, ¿qué te digo yo?, en Somalia, te ha dado una expectativa de vida que supera los 5 años, de que además no estás en el Islam y no eres mujer y por lo tanto estás coartada, o que por cuestiones de sexo, de religión, de estética, puedes ser más gordo o menos gordo y eso te da unas oportunidades o te da otras. Es decir, el azar está en el núcleo mismo de la existencia. A raíz de lo que dices de la singularidad, me ha venido una pregunta. La singularidad en la física cuántica lo es prácticamente todo, porque la singularidad es lo que intenta la física cuántica de alguna manera dar respuesta a esas singularidades. Claro, valga la redundancia. ¿Es una coincidencia la singularidad de la física cuántica? Bueno, no sé si es una coincidencia. Yo he dejado de creer realmente que la casualidad existe. Yo creo que hay una causalidad en todo. Pero la física cuántica juega un papel importantísimo en el desarrollo de este libro. Habida cuenta, antes contaba el tema del Big Bang, pero los científicos se sorprenden todos los días descubriendo nuevas facetas y nuevos elementos y comportamientos de la materia. En los años 20, en ese debate que antes decía, había iniciado Einstein con los físicos teóricos, con los físicos cuánticos, se dieron cuenta que no éramos única y exclusivamente la acumulación de átomos, no éramos únicamente moléculas, sino que si nuestros oyentes se hacen una imagen mental de cómo es un átomo, verán que hay neutrones y protones que conforman su núcleo y que luego hay una serie de electrones que, a diferencia de los planetas, no siguen un ratio en base a la gravedad, sino que, digamos, hay un patrón causal que los mueve eléctricamente a una velocidad brutal. La distancia, si pusiéramos que el átomo es un balón de baloncesto, digamos que los electrones estarían situados aproximadamente a unos 40 kilómetros. Es decir, sobre todo la materia es espacio. Y entre esos 40 kilómetros, ese espacio, hay una fluctuación electromagnética brutal. Por lo tanto, Einstein se dio cuenta, trató de conciliar esas dos teorías con lo que se llamó la teoría del campo unificado, según la cual somos onda y somos materia a la vez, con lo cual nos afectan las cosas, las propiedades que le afectan a la luz y nos afectan las cosas que le afectan a la materia. Y esto es sorprendente porque si tú te fijas, ahora los cuánticos ya han logrado probar lo que se llama el entrelazamiento cuántico, que consiste en que en una misma partícula situada en un punto del universo y otro a miles de kilómetros de distancia, si tú le aplicas un campo magnético a la primera, instantáneamente, por encima incluso de la velocidad de la luz, le está afectando ese mismo campo a la otra. Como que hay un campo de información que les une. ¿Y si las coincidencias tienen que ver con ese campo que en algún momento nos ha unido a todos, con todo, con el universo? ¿Tendría que ver con lo que desde la metafísica se ha hablado como unus mundus, como la visión del uno de los alquimistas medievales, etcétera? ¿Si tendría que ver precisamente con esa unión de los afines que nos hablaban también los clásicos, ¿no? Yo creo que sí. Y por lo tanto, la física cuántica actual viene a dar respuesta a esta serie de fenómenos extraños, aparentemente ignotos para la mayoría de los mortales, que constituye la física cuántica. Y también, si me lo permite, si soy muy breve, con otro aspecto en el que ahora justo empezamos a sacar la cabecita, que es el de los universos paralelos. Porque según el experimento de Schrödinger, un científico que, bueno, rompió el esquema de las 7 vidas de los gatos. Él dice que tenemos una, o está vivo o está muerto. Él lo colocó en una caja con una fuente, digamos, radioactiva, que se activaba con un martillo que rompía el frasco en el que estaba el radio, y decía, el gato, hasta que yo no abra la tapa de la caja, no voy a saber si está vivo o está muerto. luego hasta que no abro, las dos posibilidades son reales. Es en el momento de abrir que elijo la realidad. El cabrón del gato seguramente la eligió un poquito antes. Pero en cualquier caso, sirva esto para decir que Schrödinger creía que aunque nosotros elegíamos una realidad y esa era la que tomamos como realidad fáctica, la otra seguía coexistiendo en el tiempo. De modo que, si usted que nos está escuchando tiene previsto divorciarse en breve, pues resulta que va a haber esa persona que se divorcia y la que no se divorcia, creando dos nuevos universos en el que los avatares de la persona divorciada se va a encontrar con X historias y la no divorciada se va a encontrar con X historias. Y las sincronicidades, según esa teoría, serían elementos que nos reconducen al camino principal, porque el destino es uno. Bueno, Josep, la verdad es que me vienen principios herméticos, ¿no? Y quizá algún día tengo que hacer un libro sobre lo que decían los antiguos filósofos herméticos, los filósofos alquimistas, y lo que estás comentando, ¿no? Porque, o lo que es la física cuántica. Y yo creo que incluso hay copieteos de los antiguos filósofos, o las ideas las dan los antiguos filósofos, ¿no? El principio hermético por excelencia es el principio del en to pan, en griego. Significa todo en uno, uno en todo. Es decir, todo ha nacido de una unidad, todo está interrelacionado, aunque no sepamos cómo. Como el ejemplo que comentabas de esas partículas subatómicas que pueden interactuar, cuando interactúas sobre una, puedes actuar o interactuar sobre una que estaba en su núcleo y se ha ido, y pues, sin embargo interactúa, y no sabemos cuál es el canal en la cual... O mediante el cual se puede interactuar con esa otra partícula que está a una distancia. Todavía no lo sabemos, pero existe. Que, por cierto, están investigando para ver si con esto elaboran comunicaciones absolutamente inviolables, ¿no? En topan, todo en uno, uno en todo. O omnia in unum, unum in omnia, ¿no? Es curioso, ¿no? Otro de los principios herméticos más clásicos es el de que lo semejante es atraído por su semejante, ¿no? Y está relacionado, claro, y son conceptos que son simples a la hora de explicarlos, ¿no? En su mundo, y que quizá a través de la física cuántica los hacemos más complejos, ¿no? Sí, pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? En el sentido de que posiblemente esos alquimistas y pensadores medievales esculpieron a fuego lo que se llama el inconsciente colectivo, dejando allí esa idea que después los físicos han retomado, no por azar, sino porque ya estaba escrita en el sustrato del que todos bebemos. La inspiración, las musas, muchos fenómenos de precognición, a los que también dedico un libro, no son coincidencias, son lectura de vibración con ese inconsciente colectivo del que, como no tiene forma, porque los arquetipos no tienen forma, reinterpretamos y adaptamos a nuestro campo de conocimiento, y así surgen la creatividad, las nuevas ideas, los nuevos campos. Son la suma del conocimiento de toda la humanidad a lo largo de milenios, de la experiencia. Esto nos trae a colación aspectos ya de la psicología y de la percepción, y es que nuestro cerebro a lo largo de milenios ha ido adaptándose y ha ido evolucionando como consecuencia de identificar patrones. Trato de explicarme. Si resulta que yo estoy en el campo con mi ganado y veo un meteorito pasar y se me ha muerto un lobo ha venido en aquel momento y me ha muerto una de mis ovejas, digo, oh, qué fatalidad. Y 4 días más tarde aparece otro y me mata de nuevo una oveja. Voy a intentar relacionar ese fenómeno de la estrella fugaz con la aparición del lobo. que no sabemos si es un patrón correcto o no, pero como se ha dado muchas veces, nuestra percepción lo identifica. Es como cuando nosotros jugamos con una serie de fichas de dominó y os pongo 1-4, 2-4, 3-4, sigue... Decidlo, hombre, el 4-4. ¿No? ¿Por qué? Pues, a lo mejor justo eran los primos y a partir de ahí cambiábamos. Uh-huh. Pero hemos establecido la siguiente pauta porque nuestro oído, en este caso, ha servido de identificación del patrón, lo ha pasado a nuestra mente consciente y ha dado como respuesta un anticipo de lo que va a ocurrir. Eso es lo que ocurre con muchas coincidencias. Son elementos que no tienen causa, porque un meteorito en teoría no tiene causa con un lobo, pero la reiteración de ese mismo algoritmo hace que establezcamos relaciones incluso seriales. Por ejemplo, el caso de un barco que navega por el estrecho de Maine en el mar de Irlanda, naufraga en esas aguas, 60 muertos y un único superviviente, Hugh Williams. Un siglo más tarde, 5 de diciembre, mismo día, otro navío encalla en ese mismo lugar y mueren casi todos sus ocupantes. Un único superviviente, Hugh Williams. Y el 5 de agosto de un siglo más tarde, el año 1820, una embarcación de recreo resulta que queda a la deriva, va perdiendo a sus ocupantes y el único que queda y es encontrado en el sitio de los accidentes es Hugh Williams. En tres siglos es evidente que no se puede establecer un patrón, pero el solo hecho de ver, si yo tengo que viajar a Irlanda y veo una lista en el navío que pone Hugh Williams, no me monto en el barco, porque establecemos y reconocemos ese patrón. Pero por otro lado, uno puede pensar, pero puede que ese patrón, digamos, fije mi atención en eso. Como cuando las señoras están embarazadas y ven personas embarazadas a su alrededor. Te rompes un brazo y empiezas a ver personas con el brazo roto. Ese sistema que os decía es fruto de la evolución y que está en nuestro sistema límbico, se llama sistema de atención reticular ascendente, concentra nuestra atención en la identificación de patrones cercanos y además nos segrega dopamina, con lo cual nos da placer. Así que las personas que experimentan y reconocen patrones, ergo, ven coincidencias, son más felices y arriesgan más. ¿Por qué? Porque se sienten como protegidas por un algo sobrenatural que les guía sus pasos. Eso es como cuando conoces a alguien, ¡ay, qué casualidad, que te gusten las mismas aficiones que yo, etcétera! Sí, es que en el amor es uno de los lugares o uno de los momentos en los que el reconocimiento de patrones es más importante. ¡Ay, qué ojos tan bonitos tienes! ¡Ay, pues los tuyos también! Bueno, eso no es una coincidencia, pero de repente sí. Le dices, ¡ay, qué signo eres! Pues yo soy Géminis. ¡Ah, jo, yo también! ¿Y te gusta tal? ¡Ah, pues a mí me gustan también los macarrones con tomate, por decir algo, ¿no? Es decir, empiezas a buscar una primera fase de acercamiento a través de reconocer, digamos, sincronías y luego en una segunda parte, unas sincronías más importantes. ¿Te gustaría tener hijos? Un momento tenso. Ah, pues sí, también, ¿no? Es decir, que vuelvo a decir lo que dije al principio. Buscamos en el azar, buscamos en el ADN del ser humano que el azar esté identificado, ¿no? Pero a colación de los universos paralelos que has estado comentando antes, hay un caso muy, muy llamativo en tu libro y es sin duda es el del ingeniero japonés Yamaguchi, no sé si lo he dicho, bien. Masaru Tamaguchi. Es que tiene un nombre un poquito... Bueno, el asunto es que sobrevivió a las dos bombas atómicas, tanto la de Hiroshima como la de Nagasaki. Y entonces es cuando se plantea realmente... prácticamente nadie podría sobrevivir a... No, prácticamente no. Es literalmente imposible. Y voy a contar el caso porque es que me parece sumamente... Porque este hombre sobrevivió a las dos... Tamaguchi, que parece que sea Tamagotchi. Yamaguchi, perdón. Resulta que trabajaba para la Mitsubishi. Y él había nacido en Nagasaki, pero el día de la bomba atómica estaba en Hiroshima, que ya manda huevos estar en el lugar a 3 kilómetros del lugar exacto en el que explotó la bomba. La bomba, sabéis, explotó en el aire para hacer un mayor efecto mortal sobre la población. Bueno, pues me he preocupado de saber qué temperatura alcanzaría una explosión nuclear a 3 kilómetros, y es de millones de grados centígrados. Es decir, en un radio de 15 kilómetros no quedó vivo un bicho viviente, salvo él, que además se levantó como Indiana Jones en la calavera de cristal, cuando explota la bomba atómica, que hace así, se expulsa se sacude las mangas, ve el hongo hacia arriba y él sigue, ¿eh? 2 días de hospital, porque tenía una quematura superficial en la cara, le estuvieron reconociendo, y se va a ver a su hija recién nacida a Nagasaki. 2 días después, os recuerdo, acontecía la segunda explosión atómica. Y él estaba en el despacho, 3 días, perdón, y él estaba en el despacho de su jefe en la Mitsubishi, contándole lo del hongo, a unos 5 kilómetros del lugar en el que explota la FAT-CAR, que es el nombre de la segunda bomba atómica, la de Nagasaki, que también manda narices. Y de nuevo se repite la misma historia, es decir, la temperatura alcanza millones de grados en pocas centésimas de segundo, destrucción a lo largo de 15 kilómetros y de nuevo el hombre queda indemne. Murió hace 2013 o 2003, creo. Y murió de un cáncer de estómago que no tenía relación ni con la radioactividad, ni nada. De hecho, es el único reconocido por el gobierno japonés como doble Ibashuba, que es como se llaman a los inmortales de la mitología del Japón. Y prueba, de alguna manera, que vivimos una especie de Matrix. Yo hablo del caso como si fuera un bug informático, como si fuera, siempre que se dan las mismas condiciones, salta el error, y por lo tanto el hombre es un fallo de la programación que no le tocaba y no le tocaba. Y entonces, si hubieran habido 10 bombas atómicas, seguramente si se hubieran dado las mismas circunstancias, el hombre hubiera sobrevivido a 10 explosiones atómicas. De hecho, ha ocurrido muy a menudo con el tema de los rayos, que también hay muchas personas que han padecido no una, sino hasta 3 y 5 descargas en su mismo cuerpo, que hubieran fulminado a cualquier hijo de vecino, y sin embargo se repiten siempre las mismas circunstancias y salta el error. ¿Vivimos en Matrix? Josep, se suele decir que la historia se repite, ¿no? De alguna manera los historiadores pues intentan prever ese futuro a través de lo que ha pasado en la historia, ¿no? Pero leyendo tu libro, claro, si aceptamos que el destino está escrito, que hay gente que tiene sueños premonitorios, que hay supuestamente gente que puede saber lo que va a pasar en el futuro, no de una manera histórica ni nada de eso, sino de una manera más aceptable, ¿estaríamos hablando que el futuro ya ha tenido lugar, ya ha pasado? Muy interesante tu reflexión, porque yo no me la había planteado en esos términos, pero en efecto puede deducirse que es así. No sé si el futuro está escrito o, en todo caso, nos encaminamos a un futuro ya escrito que estamos viendo desde atrás. Y es curioso, es casual que me digas esto, porque hoy estaba editando una de las entrevistas de una futura serie de televisión que se va a emitir en enero, y uno de los físicos a los que entrevisté hacía precisamente esa misma reflexión. Él decía que era posible viajar en el tiempo en la medida en la que es complicado sin poder verlo, ¿eh? Pero voy a tratar de hacerlo. Si nosotros dibujamos un círculo y en cualquier punto de ese círculo establecemos un punto de inicio y trazamos una línea hacia un segundo punto, y decimos que ese primer punto es el pasado y el otro es el futuro, ¿podemos caminar solamente hacia el futuro o podemos redondear y ver qué es pasado? Entonces, según esa teoría, ni el presente ni el futuro, o sea, ni el presente ni el futuro existe, solamente tenemos la certeza del pasado. Y esto, dice la física cuántica, caminamos desde un pasado firme a un futuro incierto, pero un futuro incierto que existe ya, porque a lo mejor ya fue vivido, con lo cual es una tremenda paradoja que hace que podamos explicar fenómenos como los de la percepción extrasensorial y muchas de las coincidencias como efecto colateral de ese juego espacio-temporal que se da precisamente en la realidad cuántica. Josep, cuando hablamos de los campos de intención, ¿no?, se dice sobre todo en metafísica que nosotros, según el estado de ánimo, tal como estamos, vibramos a diferentes frecuencias. Y depende de esa frecuencia a la que vibramos, atraemos eso que está en consonancia con nosotros, ¿no? O sea, de alguna manera estamos gestando nuestro destino o por esa serie de sincronicidades, ¿no? Que, por ejemplo, esta gente que dice, mira, el tío es rico, lo tiene todo y está rodeado, pues, de riqueza y o sea, de poder y demás. En cambio, el desgraciado que tiene que trabajar, que la gente que se codea con él, pues, es gente que está tan mal como él o peor todavía. Y es, de alguna manera, aquel dicho que dicen, ¿no?, que las desgracias nunca vienen solas, ¿no? Entonces, de alguna manera es como si estuviéramos vibrando en esa frecuencia que parece que todo lo que atraigamos esté en consonancia con ello. Es muy interesante lo que dices, Mario, porque en efecto, y lo digo en la portada, el universo conspira a nuestro favor, pero eso depende de ti. Por vibración o no, esto incluso ha sido sometido a experimentación. Hay un científico británico que se ha especializado en el estudio de la suerte. Y él dice que la suerte depende de nosotros, de nuestro estado, como tú indicabas, según la tradición metafísica. Y esto es muy curioso porque volvemos a enlazar cosas con el pasado. Y el experimento consistió en lo siguiente. Fichó, a través de la prensa, a personas que se sintieran talismanes, afortunados, y a otros que tuvieran una visión pesimista, que creyeran que la vida no les está dando suficiente suerte. Y a todos les dio el mismo periódico, en el que había insertado un anuncio que decía: dígale al experimentador que ha visto esto y le dará 250 libras. Entre los pesimistas, ninguno vio el anuncio. Y en cambio, los optimistas, los afortunados, un gran número, más de un 80%, cobró las 250 libras. Lo cual significa que si nuestra actitud frente a la vida es positiva, estamos atrayendo hacia nosotros una buena vibración. Muchas personas, por ejemplo, en el mundo de la pareja se obsesionan con que no tienen pareja llegada a una determinada edad y se van a las discotecas obsesionadas con hacer una nueva pareja, cuando en realidad están perdiendo la ocasión de hacer buenos amigos. Luego, pasito a pasito, piano piano si va lontano, que dicen los italianos, consigue primero una buena amistad. De esa amistad te llevará a otra cosa. Todo necesita una serie de pasos y esto en la vida es fundamental. ¿Quién pone la coincidencia ahí, entonces? ¡Ay, qué gran pregunta! Me has puesto los vellos como escarpias, porque ciertamente esto, yo sé que hay muchas personas que estarán diciendo, claro, Dios lo ordena todo, ¿no? Y Einstein, con todo lo cartesiano que era, creía en un Dios, pero él no entendía a Dios, y yo creo que tampoco lo entiendo así, como una persona, como una, como un ser, como un creador. No, es una fuerza, igual que lo es la gravedad, que tiende al orden, que faculta el orden en el cosmos. Cosmos, de hecho, significa orden. Y de hecho, fíjate, hay cualquier catástrofe en cualquier campo, un incendio forestal, pongamos por el caso. Y se producen pequeños microcambios que hacen que tienda de nuevo a estabilizarse esa zona y a conseguir que la vida de nuevo aflore y que todo vuelva a estar reconducido. Un camino que va a ser seguramente muy diferente al que hubiera planificado inicialmente, pero que ha llevado como una consecuencia el orden. Cualquier tradición pasada nos remite precisamente a esa lucha. El bien y el mal, la luz, la oscuridad, están hablándonos de un orden. Yo creo que el responsable de todo esto es un orden. No hay una persona. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de de Garry Kasparov cuando se enfrentó a Deep Blue, el superordenador. Ahora que se... Mira, qué casualidad, se ha producido hace pocos días el campeonato mundial de ajedrez, ¿no? Pues, como sabéis, él ganó más de una vez a la computadora, pero sin embargo hubo en el tercer encuentro hubo un movimiento demasiado humano que no le dejó dormir en toda la noche, porque digamos, él había hecho un movimiento que presagiaba que tenía que comerle a aquella dama, no, la dejó indemne y llegó a la conclusión de que ese movimiento que era humano no era propio de una máquina, pero al final lo había hecho porque llegaba en el mismo número de movimientos al jaque mate. Con lo cual él se quedó un poco rayado en qué cortocircuito había pasado ahí, cuando tenía unos superprocesadores que lo calculaban todo y presagiaban movimientos con mucha mayor precisión y regularidad que podía hacer la mente humana. Pero el símil me vale. Deep Blue, el superordenador de IBM, digamos, podía calcular todo lo que estaba en su creación, todo lo que era su tablero del ajedrez. Y sin embargo, siempre hay cosas que se nos escapan. Esas cosas que se nos escapan y que reconducen al final al jaque mate son las coincidencias. Y volviendo otra vez al principio de vibración, hay también una serie de contrariedades, ¿no? Porque cuando tendemos a pensar en algo, lo atraemos de alguna manera y queremos conseguirlo, ¿no? Es el caso que tú decías del tío que va a la discoteca, que quiere ligar, ¿no? Quiere tener novia y no la consigue, está obsesionado, pero no hay manera. Es como las embarazadas, que a lo mejor se tiran 3 o 4 años, no viene el niño y a la que bajan la guardia y se relajan, es cuando viene. Es que de alguna manera como si el universo te reservara eso en el momento propicio, que no por mucho que pienses, a lo mejor puede ser pesimismo de la propia persona, esa obsesión, una obcecación que tiene por conseguir algo que en el fondo, en su subconsciente, esté pensando no puede ser, y de alguna manera frene eso. En efecto, Mario, es muy importante. Todas las cosas tienen su momento. Siempre se produce la coincidencia en el momento en que es necesaria que ocurra esa... Pero, ojo, tampoco debemos de obsesionarnos con la interpretación de las coincidencias, porque hay veces que eso que interpretamos como señales no las vamos a entender hasta pasadas, qué sé, décadas, porque necesitan de otras coincidencias que nos van a servir para armar el puzzle. Todo depende de nuestro grado de evolución y del propósito mismo de las coincidencias, algo que se nos escapa, porque ese patrón no lo tenemos, digamos, reconocido. Y puede estar incluso equivocado. Yo pongo como ejemplo de esto el caso del London Daily Telegraph, cuando a mediados de mayo de 1945 empieza a publicar en sus crucigramas nombres como Utah, nombres como Overlof, nombres en clave de la operación del desembarco de Normandía. Y claro, cuando ven Utah, pues no pasa nada, pero cuando llevan 3 nombres en clave, Mulberry, Overlof y Utah, dicen, ojo, el enemigo, los nazis, nos han pillado. Alguien es un espía y está pasando información porque saben que el 6 de junio vamos a desembarcar en Normandía. Y arrestan al malogrado profe que hacía los crucigramas en el periódico. Le hincharon a hostias, pero el hombre no tenía ni idea de lo que le estaban hablando. Era una pura coincidencia. ¿Pero quiénes habían reconocido el patrón? Unos. Imagínate que lo hubieran reconocido los alemanes. Seguramente ahora estaríamos hablando en alemán, porque muy probablemente toda Europa hubiera sido conquistado por los nazis, ¿no? Josep, tenemos un doble. Tenemos, sí. ¿No? Sí. ¿Es mal augurio? Bueno, en algunos casos. Yo propongo a los oyentes de Los Misterios Nos Miran que echen mano de internet, que pongan dobles históricos famosos y empiecen a sorprenderse. Porque ha sucedido, y ha sucedido ahora, pues que han aparecido, pero dobles calcaos, de Eddie Murphy, de John Travolta, de Nicolas Cage, de Michael Jackson, de George Bush, en fin, personajes a matar que tienen calcos de hace 200 años. También, según las teorías de la física cuántica, el universo tiende a mezclar los componentes químicos, materiales, de la misma forma en todos los lugares del universo. Y eso hace que hayan dobles especulares nuestros aquí y a lo mejor en un lugar distante, en algún planeta que orbite, qué sé yo, un sistema solar muy alejado. Hay posibilidad, por lo tanto, de que tarde o temprano demos con alguno de ellos en la medida en la que la luz va llegando hacia nosotros. Pero es que hay casos muy cercanos de dobles especulares, lo que la tradición ha llamado doppelganger y que efectivamente estaba muy relacionado con el mal augurio o la mala suerte e incluso con la idea de vidas paralelas. Cito el caso, por ejemplo, que en 1903 hay un individuo que es arrestado y llevado a una penitenciaría de Kansas que se llama Will West. Pongo la foto porque es increíble. El hombre, cuando llega a la penitenciaría, el funcionario de prisiones le dice: oiga, usted ya ha estado aquí. Y él dice: no, es la primera vez que me detienen. Sí, sí, eso dicen todos. A ver, que ya estaba aquí. Que no, que es la primera vez. Y el funcionario, que era buen fisionomista, acude al archivo, empieza a buscar fotografías y dice: tate, aquí está. Son dos gotitas de agua, iguales. Y además el nombre era William West. Alguno lo había recordado, pero se llamaban igual. Dice: mire, es usted, que no soy yo. Bueno, al final le toman las huellas dactilares y se comprueba que en efecto son dos personas distintas. A partir de aquel momento se empiezan a tomar las huellas dactilares en los Estados Unidos. A mí me parece absolutamente sorprendente y denota que la tesis de que la materia tiende a crear formas ya conocidas, por lo tanto a unirnos todos en un cierto número de elementos, pues es ciertamente comprobable. Josep, leyendo el libro, justamente a partir de la página 101... Ostras, me has pillado. ¿Qué digo en la 101? Yo te lo explico. Es que, de verdad, es algo que leyendo... Es que conoces un poquito el caso de entre Kennedy y Lincoln, pero verlo todo, uno por uno, los puntos de las coincidencias que hay, es que se te ponen los pelos como escarpias, directamente. ¿Qué crees? ¿Por qué crees que sucedió tantas coincidencias que es casi imposible que sucedieran entre Lincoln y Kennedy? Yo creo que podrías enumerar algunas, porque yo de memoria no me las sé, pero sí hay cosas que me llaman mucho la atención, porque en escala de 100 años se repiten prácticamente los mismos patrones, ¿no? Desde que a ambos dos les sucedieron presidentes, que además fueron constituidos como tales el mismo día con diferencia de 100 años, a que las esposas presenciaron en ambos casos el asesinato, o que el uno fue disparado desde un almacén y fue a ocultarse a un teatro, y el otro iba estaba en un teatro y se ocultó en un almacén. Es decir, hay cosas que me resultan realmente sorprendentes. He incluido el caso porque yo he querido huir un poco de lo muy clásico, pero este en concreto, igual que el del Titanic, lo he querido incluir por una razón, y es que muchos negacionistas, muchos escépticos que han argumentado que todo esto pues no dejaban de ser cosas muy buscadas, pues no es cierto. Es decir, es verdad que se ha especulado y se han hecho muchísimas más, pero las 10 directas y otras 6 o 7 indirectas que menciono en el libro han sido rigurosamente comprobadas. Por lo tanto, procede a cada uno sacar la conclusión, pero para mí denota lo mismo que estaba diciendo anteriormente, que hay algo que hace que las cosas se repitan una y otra vez, que entremos en un tren o una espiral de pensamiento que nos conduce a las mismas cosas. Por ejemplo, ya que en Cataluña estamos viviendo un proceso muy curioso desde el punto de vista de las coincidencias, me refiero al procés o a lo que se da a llamar con el eufemismo del dret a decidir, es muy curioso comprobar cómo los mismos parámetros que se dan ahora para que esto suceda, que es que hay una cuadratura entre Plutón y Júpiter, se dieron en 1936, cuando se declaró el Estat Català, y se dieron también en 1640. Es decir, es sorprendente que existan patrones que tiendan, lo típico, tú que eres historiador, que la historia se repite. Bueno, pues parece que hay cosas que nos llevan precisamente a que esa historia se repita. Mira, te explico unas coincidencias a ver qué opinas. Hay un tío que se llama Luis Silva, ¿no? Que un día es buena un tío gente. Que le gusta mucho la alquimia, ¿no? Y un día dice, tiene que, como hacían los alquimistas, muchos de ellos hacían anagramas con su nombre, cambiaban las letras y entonces formaban con ese cambio de letras otro nombre, ¿no? Y va el tío y construye, de Luis Silva, construye Basilius, ¿vale? Basilius Valentinus es el máximo representante de la alquimia de la Edad Media, ¿no? Era un monje benedictino, ¿no? Bueno, este tío es de Barcelona, ¿eh? En el siglo XVII aparece un profesor universitario muy prestigioso, un fanático de la alquimia, estudioso de la alquimia, monta una cátedra para tratar la alquimia, desvela mucha figura, mucha mitología que había en la alquimia y dice, no, por ejemplo, dice, no, si lo que decía Geber de la mezcla de la salamandra con el león era simple y llanamente, él descubrió el agua regia, y os diré que ese salamandra es el ácido nítrico y el león es el ácido clorhídrico, es decir, desveló mucha de la sabiduría alquímica. Su nombre era Andreas Libavius, pero él se cambió el nombre y se puso Andreas Libaus. ¿Por qué? Porque escribía con un seudónimo sus libros, y escribía con el seudónimo de Basilius de Varna. Y no acaba aquí la cosa. El tío este, el tiparraco este, resulta que tiene el escudo familiar, es un escudo que tiene un león rampante, es decir, un león puesto de pie coronado. Y resulta que el león rampante coronado, en términos alquímicos, es la representación del oro transmutado. Es decir, había medallas que decían que eran de oro transmutado, y para decir que eran oro transmutado le ponían un león con una corona, un león rampante con una corona. Y al mismo tiempo es el símbolo también, uno de los símbolos de la piedra filosofal, porque es el oro ya exaltado y convertido en piedra filosofal transmutatoria. ¿Qué casualidades o qué causalidades? ¿Qué causalidades, Luis? Parece mentira que... ¿Quién lo digas tú? Pero me has dejado alucinado. Es muy buena. Esta es para incluirla así en segunda parte. Desde luego, desde luego. Josep, ¿está mezclada la espiritualidad y la sincronicidad? A mi juicio sí, no solamente al mío, sino también de quienes desde el ámbito de la psicología se han aproximado a este fenómeno. En el caso de Carl Gustav Jung, que es muy curioso porque el hombre estaba precisamente trabajando con la idea de los arquetipos, cuando de repente tiene en terapia una mujer que era muy racionalista, no avanzaba en la terapia hipnótica que junto a Freud pues compartían, y resulta que le estaba contando que la noche anterior había soñado con un escarabajo dorado, cuando en aquel preciso instante hace acto de presencia a través de la ventana un escarabajo de esas características. Jung se queda alucinado, como si el sueño hubiera, digamos, trascendido y hubiera creado un efecto material que era crear un escarabajo. La mujer echa a llorar y a partir de ahí avanza en la terapia. Eso le obsesiona de tal manera que Jung desarrolla su teoría de los arquetipos, según la cual no solo la espiritualidad, yo diría que todo el comportamiento humano, toda la percepción humana, todo el conocimiento infuso, no adquirido por vía sensorial, tiene que ver precisamente con la idea del inconsciente colectivo, a la que, según sus trabajos, todos grabaríamos con nuestras experiencias y todos modelearíamos nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestras posiciones frente a los avatares de la vida en base al conocimiento de, no de esta generación, sino de generaciones y generaciones y generaciones que han dejado grabado ese conocimiento. Y de nuevo, vamos a la cuántica. En la medida en la que hay un proyecto proyecto Conciencia Global, en la que, bueno, se diseñaron unos, atendiendo un poco también a lo que decía Mario, qué casualidad, con unos pulsadores que generan aleatoriamente códigos binarios, hacen palitos o ceros, unos y ceros, vamos, se dieron cuenta de que tocando el botón y pensando en generar más una cosa que otra, se conseguía generar más una cosa que otra, ¿eh? cuando hay acontecimientos, pues qué sé yo, las Torres Gemelas, un accidente muy sonado, hasta la muerte de Lady Diana, por ejemplo, esos pulsadores generan más unos que ceros, como atendiendo a que hay una conciencia global que se mueve cuando hay avatares que afectan a toda la humanidad, a la conciencia de toda la humanidad. Luego, mira si tiene que ver la espiritualidad en todo esto. Es decir, yo estoy seguro que ahora mismo ese proyecto Conciencia Global, cada vez que se produce alguno de esos inhumanos crímenes de ISIS, o ocurren problemas en México, o nos sacudimos todos con la corrupción, estoy seguro que a efectos locales se producen cambios en nuestra conciencia, cambios que luego no nos extraña que cualquier reguero, o sea, que cualquier cosita abre un reguero que dices, pero qué historia tan desproporcionada, porque nos afecta nuestra conciencia. Y esto es muy trascendente, porque en el fondo nosotros elegimos nuestra realidad, pero también hay una parte de esa realidad que toma decisiones por nosotros. Aquí te tengo que preguntar entonces sobre el libre albedrío. ¿Dónde queda el libre albedrío en todo esto? Porque si el fin está escrito, si el camino está por recorrer, pero ya estaría recorrido también, si incluso se forman universos paralelos, ¿dónde queda el libre albedrío? Yo he dicho que tenemos dos certezas, cuando nacemos y cuando morimos. Entre la una y la otra hay un montón de avatares sobre las que tú decides. Ese es el libre albedrío. Y si tu decisión te ha llevado lejos del camino que estaba previsto, van a haber resincronizaciones para llevarte a él. Aceptando esta respuesta de político que me acabas de dar. No soy político. Porque me has escurrido un poco el bulto. No. Es que es así. No, ya lo sé. Te hago broma. Entonces, ¿dónde dejamos las coincidencias? Porque esas coincidencias alguien las ha puesto ahí. O algo. Es el orden. Es el cosmos. O sea, lo que pretendo decir es que... ¿Quién lo ha puesto ahí, ese orden? Bueno, forma parte de la naturaleza. ¿Quién ha puesto la gravedad? ¿Quién ha puesto el electromagnetismo? ¿Quién ha puesto la luz? Llámale Dios. Y ahora la pregunta ya mortal, ¿quién apuesta a ese Dios? Es que Dios es eso, es decir, es una fuerza insondable, ¿no? Estoy de acuerdo. Te voy a recomendar, si me lo permites, aparte de tu libro, un libro que yo creo que te va a gustar mucho, y lo he recomendado varias veces, pero es La fórmula de Dios. Ah, lo he leído, además soy un gran fan. Fíjate, nadie conoce ese libro, es impresionante, no es llegar a Dios a través de la ciencia. Mira, se me han puesto los pelos de punta y todo. Sí, es El cálculo de Dios se llama. Y te voy a preguntar solo para los oyentes que lo hayan leído, porque no lo ha leído nadie. Fuimos tú y yo, Pablo. ¿Qué te parece el final? ¿Crees que acierta? Yo creo que... Porque a mí me dejó... Me pones los pelos como escarpias, porque efectivamente... A mí me dejó... Lo voy a destripar, roto. Porque yo creo que es muy difícil. Vale, leer. A partir de aquí, libro, spoilers. Es que se lo dejaba acá. Ah, entonces no. Adelante. No lo destripe. Yo lo recomiendo. Pero es un libro de Nova, de buena ciencia ficción, en el que... ¿Crees que es ficción? Sí, como buena ciencia ficción, fundamenta sus... proposiciones en argumentos científicos conocidos, por lo tanto es ciencia ficción desde esa perspectiva, pero aborda cosas como el transhumanismo, que tiene mucho que ver con el final, y el ahora sí, Cristóbal, enciérrate los oídos, la idea final de que todos caminamos hacia el uno, porque la misión de que diversas civilizaciones, o sea, el propósito de la existencia no humana, la existencia, es unirnos todos, encontrarnos en el cosmos para llegar a un propósito final. Eso, para mí, es lo que dicen las escuelas de misterio y nos retrotrae precisamente a ese momento en el que fuimos moldeados en esta tierra, quién sabe si no, por esos mismos dioses. Mira, retomo tu libro y... Esas casualidades, ¿no? Que ojeando... Eso no se lo había leído, ¿eh? Eso que no se lo había leído. Y me he quedado con, ¡pam!, la cita que se me ha venido a los morros. Así ¿Has abierto una página por la cita que querías? Casi. Porque me ha llamado esa cita. Porque tienes más citas. Sí. ¿Cuáles las he leído? Y te leo. Dice, lo que llamamos casualidad no es más que la ignorancia de las causas físicas. Leibniz, que fue un alquimista. Pero claro, nosotros interpretamos esto hoy a nivel de nuestros conocimientos y de lo que entendemos por física. Pero es que este señor, si no recuerdo mal, es del siglo XVII o XVIII. Y el concepto de física no es el que nosotros entendemos hoy. La física era la naturaleza. Por tanto, lo que llamamos casualidad no es más que la ignorancia de las causas naturales. Y como dicen todos los antiguos alquimistas, si conoces la naturaleza, si la imitas, si la descubres, si desvelas sus secretos, encontrarás la respuesta a todo. No solamente eso, o sea, manejarás la materia. Lo sutil estará por encima de lo denso. Venga, vamos con una pregunta tópica y típica. ¿Cuál es el caso que más te ha impactado y con el que te quedarías así de todos los que has leído? Hay muchísimos, muchísimos, pero, hombre, impactados los que me atañen a mí. hay mucho, yo me he desnudado en este libro, lo digo sinceramente, hay muchos casos y muchas experiencias personales. Hay una que suelo contar y que además es verdad que me impresiona, que tiene que ver con la capacidad de crear la realidad a nuestro alrededor. Va en tu línea, Mario, estaba por ti. Hace algunos meses estábamos rodando para Canal Historia unos exteriores en las faldas de la montaña de Montserrat y nos habíamos internado por un camino de tierra para tomar los planitos típicos. Hay que decir que en los rodajes se produce mucha testosterona, estamos tres tíos juntos durante todo el día y al final acabas haciendo cachondeo de cualquier tontería y riéndote de todo. Bueno, y Dani, el operador de cámara, me pide si soy tan amable de ir hasta el coche para coger un filtro polarizador. Y eso hago, y justo estoy cerrando el coche cuando digo, hostia, si le digo a estos cabrones que me he dejado la llave dentro y que el cierre automático se ha cerrado, a ver cómo reaccionan, ¿no? Si me echan la bulla o a ver cómo nos las ingeniamos. Y en aquel preciso instante, os lo juro, suena mi teléfono móvil. Y era Patricia, mi pareja, histérica. Oye, necesito que me mandes el duplicado de las llaves de mi coche. Y digo, ¿qué pasa? Acaba de llegar a Madrid, ¿vale? Y están descargando una cosa, la hermana sin querer cerró la puerta, la llave había quedado dentro y el cierre automático del vehículo les había dejado aislado. Tuvo que romper la ventanilla y yo tuve que romperme la cabeza pensando, qué coincidencia tan bestia, que yo pienso en hacer una broma y sucede, fabriqué la realidad. ¿Para qué sirven estas coincidencias entonces, Josep? Pues sirven para ti, o sea, sirve para el que las experimenta, sirven para darnos una sacudida, para llevarnos a un propósito. Cuando, por ejemplo, cuento el caso de Mavis Jackson, una mujer que pasa todos los días por Garden Grove en California, donde se erige la Catedral de Cristal, y resulta que se dice todos los días, algún día tengo que entrar, algún día tengo que entrar, y nunca entra. Y un domingo, al azar, resulta que entra. Toma uno de los 3.000 asientos, porque es una macro catedral brutal, para escuchar la coral. Toma al azar, insisto, uno de los 3.000 asientos. Acaba el oficio, todo el mundo levantándose. Y ella repara en una chica joven que está a su lado y emocionada le dice, ¿qué le ha parecido el oficio? Ah, pues muy bonito, la verdad que muy emocionante. ¿Es usted de aquí? Pues no, mire, yo vengo del medio oeste. Ah, qué bueno. Dice, en realidad estoy buscando a mi madre biológica. Vengo aquí con una misión. La entiendo muy bien. Tuve que dejar hace unos años a una chica en adopción. ¿Recuerda su cumpleaños? Ya sabéis el final. Era ella. 3.000 asientos cualquier día del año y va y se encuentra con esa mujer. ¿Cuál es el propósito? Bueno, fíjate, en este caso estaba muy claro. Era encontrar a su persona. Hay otros casos en los que está la vida en juego y te la resuelve. El caso de Ponson, Jerry Ponson y su amigo Mac, que habían salido de la bahía de Nueva Orleans para ir a cazar patos, desoyendo el parte meteorológico del día, que presagiaba oleaje y una niebla importante, pues en un momento determinado una ola les echa de la embarcación se hunde y solo logran aferrarse a uno de los remos que clavan en el fondo y tratan de aguantar como pueden. Pasado un rato, estamos en mes de diciembre, este Mac Aspensi era ya un señor pues, que superaba los 60, estaba pasándolo muy mal y él piensa, ¿qué hago? Me voy nadando, cubro los 5 kilómetros que me he alejado de la costa, además con este mar picado, no sé si llegaré, no llegaré, o me quedo aquí y trato de infundirle ánimos a mi amigo. Y bueno, opta por esa segunda opción. El hombre, que su hermana sí era creyente, pero él no había pisado una iglesia en su vida, mira el cielo y dice, Dios mío, dame una segunda oportunidad, mándame un barco. y ni un minuto después, como yo con la llamada, aparece una cruceta. Dice, Dios, tengo una visión, era la cruceta de un barco que se dibuja entre la niebla. Y oh, qué casualidad, lo único que han logrado salvar es el remo a la que él ata la camisa para hacer de bandera y que les puedan ver. Logran hacerlo, le suben a bordo y le salvan. ¿Sabéis cómo se llama el barco? Segunda oportunidad. Y yo también a nivel personal pues he tenido experiencias de este tipo, ¿no? De, o sea, de soñar con algo y concretamente soñar con una persona que no he visto en mi vida y luego al cabo de un par de horas al levantarme y tal, irme para trabajar y cruzarme con esa persona que no había visto en mi vida, ¿vale? Ahora quería comentar el caso de cuando vi anunciado la presentación de tu libro, concretamente. Hacía tiempo que no me pasaban cosas y al ver el anuncio empecé a pensar, mira, qué interesante el tema este y tal, a mí empezar a rememorar un poco estas cosas que me habían pasado. Y precisamente pues salgo del metro y no sé por qué, pensé en un amigo que hacía 3-4 meses que no veía y tal, y fue pensar en él, no pasó ni un minuto y me crucé con él. Charlé, precisamente lo puse en Facebook, lo puse, esto concretamente en el anuncio que habías puesto del libro, que incluso pusiste un me gusta y tal. Y es que fue muy curioso, porque hacía tiempo que no me pasaba nada, fue leer eso y curiosamente digo, bingo, mira, es que me ha pasado, ¿no? Esto es para los que no se creían la advertencia, que suele pasar, no una, es que muchísimas personas me han dicho, oye, ha sido coger tu libro y han empezado a desatar historias. Es posible que se trate del Sara, ¿eh? Yo no lo digo, pero es verdad, esta misma mañana abría mi correo electrónico. Y como he puesto el correo electrónico al final, pues cada día recibo de gente que no conozco historias fascinantes. Bueno, la de hoy era muy buena porque era un señor que en la línea de lo que tú estás diciendo, resulta que de jovencito se operó de una rinoplastia y tras unos avatares en su vida importantes, entró en una depresión y fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Y resulta que lee el libro y se encuentra con una persona que también ha leído el libro, que fue operado a la misma edad de rinoplastia, que pasó los mismos avatares en la misma ciudad que él y que han coincidido en el mismo hospital psiquiátrico sin haberse conocido ambos. Magia. No, era un comentario porque me has hecho acordarme de algún amigo escéptico que tengo que te diría, sí, te levantaste y te acordaste de un amigo y luego te ocurrió aquello. Y a veces, y ese amigo escéptico te diría, ¿cuántas veces habrás pensado en alguien y no has salido, ¿sabes? No, era una pequeña broma, pero realmente es un amigo en un momento determinado, hablando de un tema, mira, lo dijo. Según la regla de Laplace, que tiene que ver con la probabilidad, aquí estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 personas en los alrededores de este estudio. ¿Cuántos cumplen años hoy? Nadie. Según la regla de Laplace, si sumáramos hasta 25, encontraríamos al menos que un tercio estaría celebrando el mismo día del cumpleaños. Y esto ya no se da. Con lo cual, el tema de las probabilidades aplicado al de las coincidencias hacen polvo cualquier previsión y por eso son imposibles, porque si fueran probabilidad ya no estaríamos hablando de coincidencias significativas. También dedicas algún capítulo al tema de los ángeles. Yo te quería preguntar, ¿qué son los ángeles y qué papel juegan en toda esta historia? Es muy curioso porque lo de los ángeles ha desatado también muchas coincidencias. Yo no había oído hablar apenas nada de angeología hasta que apareció en mi vida Nuria López. Nuria López es una angeóloga hoy día muy conocida. Pasó algo muy paralelo a lo de Luis. La descubrí, vino a trabajar conmigo a Karma 7. A partir de ahí ella despuntó por méritos propios y ahora tiene también, como Luis, libros publicados y un bagaje muy importante a sus espaldas. Pero aquel conocimiento me puso en contacto con una realidad que yo me parecía rayante. Digo, estos tíos deben estar zumbados porque creen en los ángeles y yo esto, salvo de pequeñito, pues cuando adquirí cierta edad pensé que esto ya no tenía nada que ver. Y me fui con ella a un seminario de ángeles que acontecía en Andorra, de donde es su actual pareja. Y fue muy curioso porque allí conocí el caso de Evaristo. Evaristo es un empresario, no tiene nada que ver con estos temas, que cree en los ángeles, sin más, y cuenta que los ángeles, el sistema de comunicación que tienen es a través de la casualidad, ¿eh? Entonces él dice que estaba muy nervioso un día que tenía que reunirse con un montón de empresarios para desarrollar un nuevo proyecto. Él reconoce que es un hombre de ingeniería, no es un hombre de gestión, pero le tocaba en esta ocasión. Y entonces él dijo en voz alta, bueno, ¿quién me acompaña? Y entonces en aquel momento que estaba circulando con un coche, vio que pasa un cartel que dice Los Ángeles, San Rafael. Entonces dice, bueno, esto va a ir bien, efectivamente triunfa, la reunión le va de puta madre. Con lo cual, la relación que tienen los ángeles, esas entidades etéreas, esos mensajeros de Dios etimológicamente, por lo tanto tendrían que ver también con eso, se manifestarían a través de la coincidencia, de la casualidad. Te voy a contar una personal. Yo que en principio no lo he visto ni creo en los ángeles como querubines o como seres alados, pero tengo que reconocer que es uno de los capítulos más redondos, está muy bien hilvanado, modestia aparte, y Patricia, mi pareja, al leer ese capítulo se quedó muy rayada con muchos de los ejemplos que pongo, tanto que dice, bueno, si a estos tíos les pasan estas cosas, yo quiero pedir una prueba, quiero ver uno de ellos. Y sucedió que yo me encontraba en Madrid y ella ese día tenía que viajar hasta Madrid. Yo la recogía en la estación del AVE y nos íbamos pues con unos amigos, concretamente Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigmas, y con su mujer por ahí a cenar. Llega, en efecto, nos vamos andando hacia arriba y en la acera opuesta vemos que un hombre cae fulminado al suelo. Me voy corriendo, le veo con los ojos abiertos, trato de tomarle el pulso, no lo noto, digo, este tío está muerto. Le cierro los ojos, que quedó así como muy gore, y cuando al final reacciona, dice, ay, sois mis ángeles de la guarda. Bueno, Patricia no lo escuchó, yo sí lo escuché. Nos vamos al día siguiente a un concierto que daba su padre de un grupo de música que se llama GDK a Valdemoro, y allí se encuentra pues con una prima suya que acababa de hacerse un tatuaje. Eran unas alas de ángel. Cuando al día siguiente vamos a casa, resulta que su padre le dice, oye, ¿has visto el concierto este, el rayado del Carlos Santana, que dice que estamos rodeados de ángeles? Ella no le presta prácticamente atención, pero insiste al día siguiente con esa misma historia, y el mensaje, porque lo estaba viendo en un vídeo, era, los ángeles no se ven con los ojos, se ven con el corazón, y estamos rodeados de ángeles. Tampoco estableció relación alguna. El caso es que cuando ya regresábamos para casa, ponemos la radio, está permanentemente abierta, y en aquel momento suena una canción que es Angel de Roy Shop. Y a partir de aquel momento ella hace digo, demonios, he pedido una prueba y me está diciendo ángeles, ángeles, ángeles, ángeles, ángeles. Lo cual, pues a lo mejor Carlos Santana tiene razón, y los ángeles no se ven con los ojos, sino con el corazón. Estamos rodeados de ángeles y ellos se manifiestan a través de la coincidencia. Vamos a lanzarte la última pregunta, que ya se está haciendo tarde y el tiempo nos apremia, pero hemos hablado de coincidencias y casi todas con ese aura de ángeles, precisamente de luz, pero las coincidencias también son negativas y también son malas y también producen muertes y desazón en las personas, ¿no? Muy, muy mala racha y muy mala suerte para algunos. El caso de Fein Shelak, por ejemplo, un profesor croata que en apenas 40 años ha sufrido 7 accidentes mortales y resume perfectamente el perfil del gafe. Digo mortales, no él, sino la gente que está a su alrededor. Por eso es perfil del gafe. El gafe siempre sale indemne de todo, pero atrae la mala suerte a los demás. Viajaba hacia Dubrovnik en tren y resulta que el vagón en el que él iba, al descarrilar el tren, cae por un precipicio al lecho de un río. Todos muertos, menos él. Se promete no viajar nunca más en un tren, de modo que 2 años más tarde, en un viaje de avión, uno de los motores se incendia, el avión entra en descompresión, se abre una de las portecillas por la que él sale despedido, cae en blando, el resto, los 68 pasajeros restantes, murieron en el accidente. Otros 2 años más tarde, un nuevo accidente, choque frontal de tráfico contra una familia, todos muertos. Él se quema el pelo y se parte un brazo, pero sigue vivito y coleando. Así hasta 7, insisto, y en el año 2003 le tocan 400.000 euros a la lotería. Parece que rompió la mala suerte de los demás, no sé si para comprarse un barco y al final acabar ahogado, que es el único medio de locomoción que le faltaba. Es decir, que sí, que la mala suerte, en efecto... Y no solamente las personas, incluso los objetos pueden quedarse con ese mal rollo, esa sensación trágica, en el sentido de que, por ejemplo, el coche de James Dean es el primero que me viene a la cabeza, ¿no? Que ha aglutinado una leyenda negra a su alrededor, porque las piezas que han estado implicados en el primer vehículo, en el Little Bastard, pues resulta que fueron aplicadas primero a unos coches de carreras que se estrellaron y resultaron accidentes mortales, que después fueron recuperadas y llevadas a un museo en forma del vehículo de James Dean. El coche se desfrenó, cayó del escaparate en el que estaba, partiéndole las piernas a una de las niñas que estaba frente al vehículo, y así podría narrar uno detrás de otro un montón, infinidad de accidentes. Parece que tanto la buena como la mala suerte actúa por rachas, y por lo tanto, mi consejo es que cuando estás en una mala racha, trates de romperla, aunque sea gastándote lo que no tienes, pero rompe la mala racha. Para romper esa mala racha tenemos coincidencias imposibles. ¿Cómo lo podemos conseguir, este libro? Pues se puede conseguir en principio en todas partes, pero yo siempre recomiendo, porque los tirajes hoy día no son como los de antes y siempre cuesta conseguirlos, superficies como Corte Inglés, como Fnac, como la Casa del Libro, o las grandes superficies lo van a encontrar sin ningún tipo de problema, y quienes sean amantes del libro electrónico, a través de Amazon o de cualquiera de las superficies antes citadas, pueden encontrarla perfectamente. ¿Has dicho que estabas grabando algo así, una serie o algo? Sí, pero es que no puedo decir, porque sí, tengo también contrato de confidencialidad. Bueno, no romperemos esa coincidencia. Josep, como siempre, es un auténtico placer tenerte aquí. Y ahora, fuera de micro, te explicaré dos historias que yo creo que te van a gustar mucho. Pues será un placer, como siempre. Gracias, chicos. Ya sabéis que me encanta vuestro programa y os deseo la mejor de las suertes. Que el universo conspire siempre a vuestro favor. Muchas gracias, Josep. Muchas gracias, Josep. Estás escuchando Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Alquimia. Esa palabra que se nos muestra oscura, desconocida, enigmática, aunque a la vez tentadora y fascinante. Pocos se han enfrentado a ella. Enamoró a personajes ilustres de la historia. Newton, Goethe, Cyrano de Bergerac. Citar a algunos, fueron grandes apasionados de esta ciencia y arte. Luis Silva, alquimista de vocación desde hace muchos años, introduce al lector mediante una terminología sencilla e imágenes sugerentes en este mundo sorprendente. ¿Existe la piedra filosofal? Este libro no solo nos dice que sí, nos muestra también cómo la elaboraron los antiguos alquimistas. El autor ofrece al lector unas bases fundamentales para comprender la alquimia. Penetra profundamente en su filosofía y presenta una parte de la clásica imaginería alquímica y sus claves. Y además, sustenta sus conclusiones con trabajos propios de laboratorio, debidamente fotografiados. Pocos son los alquimistas de hoy que han llegado tan lejos desvelando antiguos secretos tradicionales. Luis Silva pone al alcance de todo el mundo una obra decisiva para entender, de manera sencilla y profunda, esta antigua ciencia y gran arte denominado alquimia. gusta ver, porque aquí Luis y Carlos están discutiendo a ver quién empieza, pero bueno, ha sonado la música de Alquimia, por lo tanto vamos a empezar con la Alquimia y luego entre ellos ya se pelearán para ver quién habla, porque hoy se nos acorta un poco la sección porque, bueno, Josep ha estado magnífico y hemos estado mucho rato con él, pero no vamos a dejar de pasar la oportunidad de hablar de un cuadro de Botticelli como es El Nacimiento de Venus, uno de esos cuadros más reconocidos y más espectaculares, por qué no decirlo. Luis, ¿qué es este cuadro? ¿Y qué importancia tiene la alquimia? Venga, vamos ahí, tirando rápido. La verdad es que antes que nada, pues recuerdas aquella conversación, ¿no? que tuvimos el otro día y dijimos, oye, ¿por qué no viene Carlos Folk, ¿no? Y porque esta obra es espectacular, es una maravilla. Yo me enamoré de hace años de esta obra, ¿no? Y claro, tiene un trasfondo hermético muy importante. Entonces, no sé, pensamos que era una buena idea pues asociar las ideas de arte y alquimia, ¿no? Y aquí con el amigo Carlos, mi hermano Carlos, yo creo que nos puede entrar un poco en lo que es la concepción artística del cuadro, hablarnos un poco de Sandro Botticelli, ese alumno de la escuela neoplatónica florentina, ¿no? Que debió aprender allí para que él después hiciera estas maravillas, ¿no? Porque en definitiva lo que él pinta aquí son los aprendizajes que aprendió en esa escuela neoplatónica florentina. Así que te cedo primero la palabra, Carlos. Oye, perfecto, mira, yo recuerdo que aquí viene engañado, recuerdo que un día me dijiste hay que hablar del número áureo y si echamos un poco la vista atrás, había un proyecto que teníamos mutuo de escribir una novela policíaca sobre el número Phi, y me parece que ahora volvemos un poco a las viejas usanzas de ven aquí y habla de Botticelli y después ya nos arreglaremos. La conjura Fibonacci. ¿Te acuerdas? La conjura Fibonacci, exacto. Bueno, mira, como el tiempo apremia, yo creo que lo importante sería dar nada, cuatro pinceladas sobre el cuadro y más que el cuadro del periodo. Yo creo que difícilmente. Que no lo he dicho, pero el cuadro lo podrían encontrar las personas en nuestro muro de Facebook, seguramente lo tendré colgado, y si no, bueno, rápidamente. El Nacimiento de Venus es una imagen de, bueno, pues Venus en una concha, que luego diremos la importancia de esa concha. Sí, Luis explicará un poco la mitología y yo intentaré centrar el tema del el contexto, que es el Renacimiento, y entrando en materia, yo diría que es el cuadro por antonomasia de lo que es el Renacimiento. En cualquier libro que podamos ver y sobre todo, bueno, cuando vas a al Museo de los Oficios, al Uffizi en Florencia, es el cuadro, digamos, por antonomasia. En primer lugar lo es porque es de una belleza deslumbrante, y en segundo lugar y no en menor importancia por el tamaño. Es un tamaño grandes, es un cuadro de 3x2. Se rumorea de que bueno, la sexualidad reprimida y no reprimida que existe en el cuadro, después hablaremos un poquito de lo que es el pelo y de la mirada casta, de la belleza, digamos, terrena y la belleza celestial neoplatónica, impresiona a cualquiera que se acerque, ¿no? Como el Renacimiento de alguna manera se explica en todas las escuelas, yo me gustaría simplemente tocar tres o cuatro aspectos diferenciales con respecto al periodo anterior, que sería la Edad Media, que de oscura y de media tenía poco, pero bueno, cada cierto tiempo las vanguardias pretenden hacer tabula rasa con el pasado, y en este caso, lo que es el 480, a intentar olvidarse un poco de lo que había sido la Edad Media y vuelcan sus ojos en lo que es la mitología grecolatina. Entonces aquí nos encontramos con el caso paradigmático del Nacimiento de Venus, Nacimiento de la belleza, la llegada de Venus a Chipre y el comienzo de la primavera. Como antes comentaba, yo creo que tendríamos que fijarnos simplemente en tres o cuatro puntos más allá de los cuales Luis entrará a tocar. Primero hablaría de... Yo siempre he tenido la impresión, y me gusta hablar en primera persona, de que de este cuadro es una maravilla, pero siempre lo veo como un pequeño pastiche. En el sentido de que ya no se trata tanto de... Yo creo, si recuerdas un poco cuando hablamos de la... de los diferentes tipos de perspectivas. ¿Te acuerdas que hablamos de perspectivas aéreas, que es lo que utilizaba Velázquez, o cuando en su día hablamos del esfumato de Leonardo da Vinci, que era difuminar la parte, digamos, del horizonte, lo que es la perspectiva, utilizando diferentes colores? En este caso, la perspectiva es para mí es un poco forzada y relativamente pobre. Y para mí siempre ha sido la gran incógnita por qué lo pintó y por qué tiene este punto de pastiche, ¿no? De pequeño collage, ¿no? Punto número uno, estamos hablando de un desnudo, y si un poco recordamos cómo fue la Edad Media, pues encontraremos pocos desnudos y poca mitología. Algo hay en los libros iluminados, pero hay muy poquito. Nos encontraremos con un conocimiento profundo de la mitología grecolatina, que en este caso no parte tanto de Sandro Botticelli como de Marsilio Ficini, y dos poetas, un poeta italiano, que es el que le traduce a Sandro Botticelli lo que debe incluir en este cuadro, porque estamos hablando de un cuadro encargado, se supone, por la familia Medici, y estamos hablando de que ya no es la aristocracia y sobre todo el clero quien encarga los cuadros, sino es la emergencia de la burguesía. Con lo cual, aquí tenemos dos puntos importantes: primero, quién encarga el cuadro; después, qué se incluye dentro del cuadro. Yo tocaría y invitaría al lector que se fijase un poco en los colores. El otro día hablamos del rojo, y aquí hay un rojo importante. Y veremos cómo desaparece el oro de la Edad Media. Estamos hablando de unos colores ocres y ciertamente desvaídos. ¿Qué más podría deciros? Estamos hablando de, en la Edad Media hablaban, normalmente los cuadros tienden a ser simétricos. En el Renacimiento estamos hablando de triángulos. Si os fijáis en cualquier cuadro, sea de quien sea, el punto axial lo encontramos en medio del cuadro, pero después veremos que siempre se fijan en función de triángulos. Pueden haber partes más o menos vacías. En la Edad Media tenían un horror vacui a todo lo que era el vacío en los cuadros, cosa que no ocurre en las culturas orientales. Y después el otro punto que yo diría que valdría la pena tocarlo es en los personajes. Para mí, y bueno, para cualquiera, son arquetipos. Si vemos la belleza de Venus, es una belleza importante, pero este modelo o esta modelo está en muchos de sus cuadros, un poco como la segunda mujer de Rubens, que la veremos repetida en todas sus series. Vamos ahora a darle un toquecito más hermético, ¿no? O sea, Sandro Botticelli es un alumno aventajado de la escuela neoplatónica. Acordémonos de que la escuela neoplatónica recoge toda la sabiduría clásica que llega a las manos de esta escuela gracias a los mecenas como Cosme de Medici y su hijo Lorenzo de Medici, y empiezan a como son potentados, compran todo lo que pillan y tienen hasta delegados por ahí que van corriendo por el mundo, y cosas que ven bonitas se las traen porque Florencia entonces era, pues eso, su nombre, Florencia, ¿no? Floreciente, debía ser divina en aquella época, ¿no? Como lo es ahora. Bien, una de las obras que debieron caer en manos de esta escuela florentina fue la Metamorfosis de Ovidio. Y en esa Metamorfosis de Ovidio, pues, se habla de mitología. Y esto es lo que Sandro Botticelli refleja en este cuadro. Sus enseñanzas relacionadas con mitología, que seguramente vienen derivadas de la Metamorfosis de Ovidio. Es curioso porque yo no me leí la Metamorfosis de Ovidio, pero sí, leyendo mitología, llegué a las conclusiones en las cuales se sustentó Botticelli para pintar el cuadro. Ha sido muy curioso porque por dos vías diferentes hemos llegado a lo mismo, ¿no? La imagen central está clarísima. En el centro del cuadro tenemos a Venus, ¿no? Venus es la antigua Afrodita, ¿no? Estamos hablando de una sabiduría grecolatina. ¿Y quién era Afrodita? ¿Quién era Venus? Venus es la diosa de la belleza por excelencia, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, la diosa de la sexualidad. Y si esto lo pudiéramos trasladar a una estación del año, ¿cuál es la estación del año que manifiesta esa fecundidad, esa belleza, esa hermosura cuando nacen las flores, cuando se manifiestan? Es evidente que es en la primavera. Fijaros, vamos a la imagen izquierda. La imagen izquierda representa al Céfiro. ¿Y por qué representa a la divinidad, al dios Céfiro? El dios Céfiro es el representa al viento del oeste que traía las temperaturas suaves. Es un viento templadito y era el anunciador de la primavera. Una de las formas que tenían los antiguos de entender que había cambios estacionales, todo el mundo sabe que hay cuatro estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, era a través de los vientos. Es muy curioso. Según el viento venía del norte, del sur, del este o del oeste, cada uno de estos vientos tiene una peculiaridad y enseñaba o mostraba al antiguo hombre de esos siglos pretéritos hacia qué estación iba. Si iba hacia el verano, dependiendo, claro, si él venía un aire cálido continuamente, sabían que iba hacia el verano. Y a esos vientos les dieron nombres, los deificaron. Uno de esos vientos deificado fue el Céfiro. El Céfiro es el viento, como decía, del oeste. Fijaros dónde está, va de oeste a este. Es el viento que viene del oeste y va hacia el este y va mostrando el camino de la llegada de la primavera. El Céfiro se enamoró de una ninfa que se llamaba Flora, era la ninfa Cloris en la antigua Grecia y luego la romanizaron bajo el nombre de Flora. Se enamora de ella, la rapta y se la lleva, están muy enamorados, son muy felices y le da el poder a la ninfa Flora del Imperio de las Flores. Como son tan felices, Flora, ahí donde va tirando las flores, ¿no? Fijaros cómo ambos, de alguna manera, parece que bufen, ¿no? El Céfiro, incluso Flora, iba echando ahí esas flores, las veis cómo van cayendo, ¿no? Esas flores que, de acuerdo con la mitología, correspondería a Flora, ¿no? De decir, oye, he hecho flores porque ya vengo, ya llego, la primavera está llegando, ¿no? Y cómo están impulsando a la Venus hacia la orilla, están empujando a la llegada de la primavera, la están anunciando. Otro motivo más que anuncia la llegada de la primavera es la imagen que tenemos a la derecha. Esta señorita que vemos un poquito más rellenita, hoy decimos que los bebés están sanotes cuando los vemos rellenitos, era un canon de belleza también en esa época del Renacimiento, pues esa mujer representa a una de las horas. ¿Qué eran las horas? Las horas eran unas divinidades que anunciaban también la llegada de las estaciones. Al principio eran dos. Eran Talos y Carpo. Talos anunciaba la primavera y Carpo anunciaba el otoño. Primavera y el otoño tienen unas temperaturas similares. En la mitología reciben a la primavera y dicen, ven, ya estás aquí, te espero, porque eran adoradoras de la primavera y el arte las representa siempre así, regorditas, macizotas, hermosotas y floreadas siempre, con muchas flores y con mucha vegetación. Vienen a recibirla, pero Venus viene desnuda. Se está demasiado mostrando demasiado visible a los ojos humanos y viene a taparla y viene a protegerla. Bien, vamos a ver qué es lo que está escondiendo el cuadro, y de acuerdo con la mitología, qué es lo que esconde. Venus o Afrodita dicen que es hija de las partes mutiladas de Coelus y de la espuma del mar. Coelus, el cielo, antiguamente el cielo quería representar en términos herméticos una fuerza que hay en el cielo. Esa fuerza que siempre estamos hablando, ese espíritu universal del mundo, esa fuerza divina es lo que hay en el cielo, ¿no? Y dice de la espuma del mar, ¿pero de qué mar? Pues, algunas veces os he comentado que para los alquimistas el mar es el mar de los sabios y es el aire. Y del aire se puede extraer una sal blanca que es como una espuma. Por tanto, si decimos que es hija de una espuma, de una sal blanca, así muy suave, y de la fuerza del cielo, podemos ver qué es lo que está llegando aquí. Llega en una concha. La concha, hemos hablado ya en más de una ocasión, que es el receptáculo del agua bendita. Vemos en las representaciones cómo a Jesús se le bautiza, San Juan bautiza a Jesús con una concha. Y vemos cuando entramos en las iglesias que el objeto natural por excelencia, cuando cogemos el agua bendita, es, ¿verdad?, la concha, la benditera. Es por naturaleza el receptáculo del agua bendita. Y el agua bendita, ya hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no?, que el agua bendita en la Biblia es el rocío de la mañana. Fijaros que la palabra Venus, la palabra Afrodita, la palabra Afrodita en su etimología quiere decir la que aparece al anochecer. Justamente la fuerza del universo, la fuerza del mundo, se manifiesta en el aire, pero en las horas nocturnas, gracias a la luz de la luna, de las estrellas, etcétera, etcétera, ¿no? Y fijaros aquí cómo el pintor manifiesta también los cuatro elementos, y esto no lo dice ninguna obra de arte, esto simplemente hay que percibir y analizar la imagen, ¿no? Vemos el elemento tierra, porque horas, una de las horas, Talos, está aquí pisando la tierra. El elemento agua lo vemos perfectamente. El elemento aire está súper reflejado por lo que es el céfiro y la ninfa Flora. Pero ¿dónde estaría el elemento fuego? Y no vale porque Pablo ya lo pilló, pero en el cuadro está representado perfectamente el elemento fuego, que ya digo que es la propia Venus el elemento fuego, pero el autor ha simbolizado el fuego de una manera además muy clara. Y está en los cabellos de Venus. Como veis, son llamas de fuego, ¿verdad? Por tanto, en el cuadro ha reflejado también el autor los cuatro elementos. Yo creo que por aquí ya hemos hecho una interpretación bastante extensiva, ¿no?, de lo que el puñetero de Sandro aprendió en la escuela y reflejó en una imagen todo lo que, bueno, todo no, evidentemente no, pero lo que le estaban enseñando, pero el punto secreto de concebir a esa Venus como que lo que está llegando en realidad es la primavera, pero acompañada de qué, de la fuerza celeste, de la capacidad o de la acción o de la potencia regeneradora de la naturaleza. Eso es lo que viene, no solamente la primavera, sino lo que lleva en su interior. ¿Cómo es este cuadro de grande? Que me lo habéis comentado antes, yo no lo sabía. ¿Qué tamaño tiene? El cuadro, me han dicho es... que el tamaño importa. El tamaño importa y importa mucho, porque te estás encontrando en un cuadro de unas dimensiones importantes, en el que, bueno, son 3x2 metros, en que Venus, de alguna manera, puede mirarte a los ojos y es tan, tan grande como tú. Para hacer un poco el contrapunto de Luis, os comentaré dos o tres cositas que son interesantes a nivel estético. Si os fijáis del cuadro, es un cuadro que desde el principio al final está reflejando el movimiento. El movimiento es complicado reflejarlo, porque de alguna manera si estás pintando algo es estático. Pero si os fijáis, absolutamente todos los objetos del cuadro están en movimiento. Ya no solo el pequeño Iolo y su mujer, sino los pelos, la mujer de la derecha que está, digamos, tapándole, o las hojas de la, me parece que era un naranjo. Otro punto que yo creo que vale la pena recalcar, a pesar de que, bueno, que todas las vanguardias o todos los nuevos periodos intentan hacer un corte con el tema anterior, yo os propondría que os abstrayeses y pensáis en el cuadro que más se repite en la Edad Media, aparte de la crucifixión, que es el bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo en el río por San Juan Bautista. La mujer de la derecha está prácticamente en la misma postura. Y de alguna manera el modelo es ese, a pesar de que es un cambio de época importante. Es decir, que seguían una especie de arquetipo, ¿no? De absolutamente. Utilizaban el mismo tipo de imágenes para... Si cambiamos la imagen y ponemos un cuadro que podemos colgar en... ya lo buscaréis, lo podemos colgar en el blog, veremos de que las diferencias son pequeñas y al final en este momento existe una cierta originalidad y por eso Sandro Botticelli es una persona conocida, cosa que en la Edad Media ni el concepto de originalidad ni el concepto autor existían, pero de alguna manera tiene que basarse en algo. Después también os propondría otro punto, y es los colores, y sobre todo el color de la piel de Venus. Tiene un color, digamos, poco humano, que hace que se asemeje mucho a una escultura. Vemos una postura, un color relativamente artificial, lo cual no es en demérito de nada. Y después, otro punto que solo tendrá Botticelli y que se irá cambiando a lo largo del tiempo es la postura. Si os fijáis, ella está en una postura relativamente incómoda y yo diría que básicamente imposible. Y es la postura, la llamaban en el Renacimiento, se llama el contrapposto. Y si os fijáis, tiene el punto de soporte en la pierna izquierda. Esto no se hace por casualidad, porque lo que busca a Botticelli es construir una línea recta por la parte izquierda del cuerpo. Otro aspecto importante, importantísimo, quién encarga el cuadro, ¿no? Ya no se trata solo de que apareciese en casa de los Medici, a pesar de que no se conoce quién lo encargó, pero bueno, estamos hablando de un burgués, estamos hablando de un cuadro. O sea, hasta el momento tenemos que pensar que el soporte de la pintura son los frescos y son las paredes de la iglesia. Nos encontramos en el 480 y a partir del Renacimiento objetos de arte que se mueven y se cuelgan en las casas. Claro. Y estos cuadros, en su mayoría, se colgaban detrás de las camas de matrimonio, por lo cual esta sexualidad reprimida por un lado y celestial por otro tiene bastantes visos o bastantes probabilidades, y así se especula, aunque al final no es del todo cierto, no es del todo probable de que fue un regalo para una boda. Luis lo sabrá mejor, pero no hay ni un solo detalle en el nacimiento de Venus que esté dejado al azar. Por eso ya antes hablaba un poco de pastiche, pero de alguna manera hemos de ser conscientes de que la libertad, que a veces es un por un lado es un libertinaje y por otro lado puede ser un auténtico dolor de cabeza, no existe en esta época, con lo cual cuando a Sandro Botticelli se le pide un cuadro, se le dice exactamente lo que quiere que se pinte. Del punto 1 al punto final del cuadro no hay nada dejado al azar y no hay nada que no se le pidiera y no se viese obligado. Y aún así estamos hablando de una serie de pintores y una serie de artistas que son muy creativos. Este punto viene este ejemplo viene al punto de referencia de que, por ejemplo, estas vallas que contaremos en la parte izquierda, que están relativamente rectas, tienen mucho que ver con el tema de la fecundidad y con el tema de la sexualidad. Añado otro punto. El Renacimiento nosotros lo asociamos como buenos latinos al Renacimiento italiano, pero existirá un Renacimiento de España e Italia, pero también Renacimiento del norte de Europa. El norte de Europa no será tan mitológico y no será tan de desnudo, pero aportarán algo que será fundamental, y es el óleo, el aceite. Esta nueva forma de pintar en lienzos y sobre todo en madera consigue un punto de precisión que no existirá en la Edad Media. Y cuando hablábamos de lo que significa estar en la Galería de Uffizi y ver este cuadro, significa acercarse lo máximo posible hasta que el vigilante no te llame la atención y ser capaz de ver los pelos de oro de Venus, que están hechos con uno de estos pinceles con pelo de camello, que diría Jorge Luis Borges, pero bueno, que viene a denotar el punto de precisión que dará la pintura al óleo. Esta tarde, antes de venir aquí, buscaba en la enciclopedia Larousse pues a Afrodita, y me encontré la sorpresa de leer que es la, de alguna manera sus precedentes están en la Astarte siria, que después fue muy difundida por los fenicios, la diosa Astarte o la diosa Turán etrusca. Y me leo esto que me ha encantado, dice la enciclopedia de la luz, dice: en su origen era una potencia primordial en el universo, una potencia primordial en el universo, es decir, exactamente pues lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Esa fuerza que está en el universo, ¿no? Y que algo la emana, ¿no? Y que el alquimista lo que pretende de alguna manera es atraparla. Yo quería comentar una pequeña observación. La mujer que representa que va a arropar a Venus, a mí, más que gordita, me da la sensación de como si estuviera en estado, como si estuviera embarazada. ¿Podría tener alguna connotación? No, yo no creo que sea este el punto, a pesar de que yo creo que es el movimiento y sobre todo el viento, pero todas las figuras en movimiento lo intenta reflejar, ¿no? Desde Giotto, que es seguramente el primer pintor que comenzará a darle forma y comenzará a crear personajes, pero personajes reales y no tanto figuras religiosas. Básicamente lo que se pretende en el vestido de la mujer de la derecha es crear el movimiento. Bueno, sí, efectivamente tenemos al céfiro que está soplando, que y hace que vaya y llegue a la isla Venus, ¿no? Y también se observa que la vestimenta, y lo creo que lo ha pintado muy bien Sandro Botticelli, ese manto como está de alguna manera flotando en el aire, ¿no? Incluso su vestido. Pero hay que pensar que la primavera también es la representación de la fecundidad, también, de alguna manera, porque en la época de la... Ya decimos que la primavera la sangre altera, ¿no? Es decir, y que se despiertan muchas cosas, y al ser también pues una representación de la fecundidad, podría querer representar también que esta hora, en concreto, Talos estaría también embarazada, podría ser perfectamente. Aunque quizá me inclinaría a pensar más que son efectos que le ha querido dar el pintor al viento, ¿no? A ese fluir del viento. Como siempre os comento, hay digamos la parte intelectual y la parte de cultura que podemos encontrar en cada cuadro que nos ha explicado Luis. Yo simplemente, me parece que con Luis lo hemos repetido miles de veces, como la anécdota de cómo Lorenzo de Medici le dijo a Marsilio Ficini que dejase todo lo que estaba haciendo porque habían encontrado el corpus hermético. Esta obra, el nacimiento de Venus, no solo nos gusta a nosotros, sino desde el siglo XV, cuando se pintó, gustó muchísimo. Simplemente leeré tres líneas de Marsilio Ficino, que es un filósofo de la época neoplatónico, que será el que traducirá el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, y veréis que tenía, a pesar del cuadro de tener, digamos, connotaciones intelectuales y simbólicas muy importantes, tenía un efecto importante en los espectadores. Paso a leerlo. Dice: mucho discuten los filósofos, los oradores declaman, los poetas cantan, para exhortar en el hombre el amor verdadero a la virtud. Pienso, sin embargo, que la virtud entre mayúsculas, serviría mucho mejor como exhortación en ella misma que en las palabras de los hombres. Aquí nos viene a decir de que con este pedazo de mujer que vemos, digamos que las explicaciones mías sobran. Simplemente hay que quedarse delante de este cuadro y quedarse extasiado. Bueno, pues con esa reflexión final nos quedamos, porque ya te digo que la sección se nos ha tenido que acortar un poco hoy, pero esto de los cruces lo vamos a seguir haciendo también. Cristóbal y Carla se están preparando algo y me gusta mucho. Arte y alquimia, historia y arte, y seguramente también alquimia e historia, que van íntimamente ligados. Me gusta mucho este cruce y os agradezco que nos hayáis dado esta lección cortita pero intensa sobre un cuadro importantísimo y además precioso como es el nacimiento de Venus. Luis, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a poner la música final, venga. tengo el gallinero revolucionado totalmente con los cuadros y con todo. Carlas, como siempre, un auténtico placer, aunque no haya sido tu sección propiamente, pero nos has seguido dando una lección de historia apasionante, de arte apasionante y de historia, por supuesto. El placer es mío y a pesar de que, bueno, este cuadro me encantaba, con lo cual puedes imaginarte que estoy encantado de haber venido. Marta Envid, semana esperemos muy importante para ti, pero de momento no podemos decir nada. No, todavía no, pero bueno, todo llega y pronto lo sabréis. Bueno, ha sido un placer contar con Josep Guijarro, siempre lo es. Y bueno, se me ha hecho muy, muy cortita la sección de alquimia esta semana. Y bueno, nos has pillado enzarzados aquí hablando del cuadro de la primavera, no solo lo de la Venus. Pero bueno, cuando estaban hablando, solo quiero decir que me veía... ahora entiendo muchas cosas, porque yo nací en primavera. Y yo creo que me he visto como una hora, de verdad, allí recibiendo al viento céfiro. Que, por cierto, los Red Hot Chili Peppers, así tipos duros, hicieron una canción al céfiro, con lo cual no todo es lo que parece. Así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Mario, como siempre, un placer que hayas estado aquí con nosotros. El placer es mío, una tarde-noche de lujo, donde hemos hecho un recorrido por física cuántica. Bueno, una noche, venga, dejémoslo en noche. De lujo, como digo, ¿no? Recorrido por la metafísica, la física cuántica, y el broche de oro lo hemos puesto pues con el arte. Desde luego, un auténtico placer. Luis, pues lo mismo que te voy a decir. Como que muchas gracias por hacer esta sección de alquimia. Bueno, qué decir, una noche fantástica, con amigos como José Guijarro. Se nos ha pasado esa hora y media en un momento, hablando de, como decía él, ¿no? Hemos hablado poco de los casos del libro, que cualquiera puede encontrarlos, y hemos hablado quizá más de física cuántica, ¿no? En cuanto a la sección de alquimia, no soy yo quien le toca opinar, ¿no? Uh-huh. Esa mezcla de arte y alquimia a mí me ha fascinado, me ha encantado. Ya sabéis que no puedo decir eso mucho porque ando contaminado, pero creo que también que son cosas novedosas que no se escuchan normalmente en ningún programa de radio. Muchas gracias, Luis. Y Cristóbal, del que tenemos que decir que esté aquí ahora sentado con nosotros, también nace de una coincidencia. Efectivamente, Pablo. Todas muchas coincidencias. Yo solo puedo decir una cosa, que con noches como esta en la radio, yo creo que podemos decir que el universo conspira a nuestro favor. Muchas gracias, Cristóbal. Como siempre, agradecemos a Nato Ralba, que ha estado a los mandos fantásticamente y que ha hecho posible que todo este sonido os haya llegado a vosotros, y espero que os haya gustado. Y solo voy a decir una cosa de la semana que viene, no puedo decir nada. Ni mis compañeros lo saben, solo Marta, y así voy a dar un poquito de fastidiar un poco a mis compañeros, pero si todo va bien y si el universo conspira a nuestro favor, la semana que viene haremos un programa muy especial. Muchísimo. Y como dice aquel, hasta aquí puedo leer. Hasta la semana que viene. Qué bueno. Hasta la semana que viene.